AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Con nosotros, lo podés hacer al 4524-7816, también en Twitter, arroba Revista Amartya, en Facebook Amartya Revista, y nos decís absolutamente lo que quieras. Si querés, de paso, buscar el tema que estábamos escuchando recién, era Él mató a un policía motorizado haciendo Navidad en Los Santos. 22 grados 4 aquí en la ciudad de Buenos Aires, se esperan 28 para la tarde de hoy, con pronóstico de alguna que otra lluviecita, pero veremos, ¿eh? Porque aquí ya salió el sol, se está preparando para terminar de despejarse, así que veremos, quizá no llueve tanto. Te repito que mucha gente se está movilizando hacia el AFCA, por lo que está a punto de suceder, están tratando de intervenirlo, y esto está convocado para las 10 de la mañana, pero bueno, como falta tan poco, llegarás a la hora que llegues. El AFCA queda en Suipacha 765, Suipacha y Córdoba, es esto, y están obviamente todos invitados, los que puedan acercarse al lugar. Bueno, el tratado de los medios, la verdad, sobre este tema es casi nulo. Recién estábamos mirando aquí en la radio el canal A24, que es casi el único que está diciendo lo que está sucediendo en el AFCA, pero obviamente con sus diversas opiniones, ellos que sí tienen posibilidad de decir lo que piensan, como por ejemplo, recién habían dicho que Sabatella se tenía que correr por una cuestión política. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces aquí, todos sabemos que el cargo de Sabatella es hasta 2017, él puede tomar la decisión de quedarse, en realidad no es que puede tomar, tiene que tomar la decisión de quedarse porque es el cargo que le tocó. Pero bueno, sin embargo, se está diciendo desde estos medios que debería correrse por una cuestión política. Está bien, pero ¿por qué la policía? ¿Por qué, si es legal la manera en que están interviniendo el AFCA, lo hacen de una manera tan fuerte, tan vistosa? Porque si uno pasa por Suipacha 765 en este momento, hay policía en cantidad y no lo dejan entrar a Sabatella, al AFCA. O sea, se podría hacer de otra forma, de una manera más formal quizá, con que se deje entrar a Sabatella y se ingrese a tener una conversación con él, quizá un poquito menos fuerte el asunto. Pero también, cambiando de tema, por si no te enteraste, en el día de ayer hubo una represión de parte de Gendarmería en la autopista Riccieri. Esto se dio en la protesta de los trabajadores de Cresta Roja. Y están tratando desde el gobierno de conseguir alguien que se quede con lo que sería Cresta Roja y no se pierdan los puestos de trabajo. Pero bueno, la represión se dio, el reclamo sigue vigente, se les ha ofrecido una cantidad de dinero a cada uno de los trabajadores, pero sin embargo todavía está como un poco en la nada el asunto. También vale aclarar, que en el día de ayer, cuando se estaba dando esta manifestación, este corte allí en la autopista Riccieri, no estaba interrumpido el paso, se podía pasar. No es que el derecho a llegar al aeropuerto o a salir del aeropuerto estaba siendo cercenado por esta manifestación. Sí se podía circular, no de la manera común que se puede hacer cotidianamente, pero sí se podía circular. Entonces no es que había una falta de respeto o un avasallamiento a otro derecho, como dijo Gabriela Michetti. No, se podía pasar, pero la gendarmería igualmente decidió correr a la gente del carril. Entonces, en el momento de economía, para hablar con Martín Burgos. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y bien, es una manera de decir, ¿viste? Pero lo estamos intentando. Sí. Mirá, hace una semana hablamos con vos y han pasado tantas cosas. En el medio ha sucedido lo esperable, que es que se levantó el cepo, como dirían algunos medios, y han sucedido otras cosas, como la manifestación está en el día de ayer allí en la Riccieri, cuestiones económicas un poco preocupantes, pero en primer lugar, yo te quiero preguntar, Martín, a ver qué te parece a vos, ¿cómo ves el tema del cepo? ¿Por qué se devalúa de esta manera y por otro lado se sacan las retenciones? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es coherente? ¿Es necesario hacer ambas cosas? Bueno, la verdad es que frente a la falta de dólares había como dos soluciones. ¿Sí? Uno, restringirle el acceso de dólares a la población, ¿sí? Como a través del cepo, digamos, que se hizo una intervención diciendo, bueno, esto la verdad que la gente compre dólares no es bueno para el beneficio social, digamos, por crear problemas. Y por otro lado, la otra opción era directamente reducir salarios, sí, para que la gente no compre el dólares. O sea, en verdad, de los dos lados tenías, había por, tenías que restringir el acceso de dólares, o lo hacías sin tocar el bolsillo de la gente, sí, pero tocando un poquito la libertad de mercado, para decirlo así, o lo hacías afectando directamente, dejando la libertad, pero afectando más bien la igualdad, es decir, provocando una redistribución del ingreso negativa. Bueno, y simplemente este gobierno hizo lo que había dicho que iba a hacer en campaña. Sí. Y eso incluso me preocupó, porque yo no pensaba que iba a ser tan brutal, de hacerlo tan rápido y pueda tener efectos sociales junto a esto. Y a veces se lo compara con la devaluación de Kicillof, la del 2014. Pero la devaluación de Kicillof lo hizo con precios cuidados. Es decir, que lo hizo controlando todo el efecto que iba a tener eso sobre los precios. Claro. Acá en este caso se hace, pero junto a medidas que son proinflación, digamos, que son totalmente inflacionarias. O sea, acá las retenciones implican un aumento en el precio de los alimentos. Sacar las tarifas también va a implicar un aumento para los costos industriales que se van a ver reflejados en los precios. Digamos, vamos a tener una inflación seguramente más alta que con la inflación de Kicillof, y eso va a significar, obviamente, mayor pobreza, principalmente, mayor desempleo. Ahora, Martín, yo desde mi posición de no entender nada de economía, te pregunto, ¿a qué se debe que el dólar siga bajando? Porque desde que se abrió el cepo, que baja, y cada día baja más, baja de a centavitos, ¿no? Pero pasaron pocos días y ya creo que está como 2 o 3 pesos menos, y es un montón. Y no entiendo por qué. A ver si vos me lo podés explicar. Sí, a ver, también es una cuestión bizarra. Nosotros, yo no me esperaba eso, porque uno pensaba que la gente, bueno, si estaba así tan barato, la gente va a comprar. Claro. Y la cuestión, me parece, pasa mucho por los plazos fijos. La gente tiene toda la plata en plazo fijo y está esperando a que venzan esos plazos fijos para comprar dólares. Claro, claro. Y poder rearmar sus posiciones. Yo creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? ¿Sabes por qué te pregunto, Martín, más allá de esto, de que no entiendo mucho? También va guiado a que antes de las elecciones habían dicho que el dólar tenía que estar como 20 pesos. Entonces, como que no se condice mucho con lo que habían dicho. Está bien, se están contradiciendo bastante, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad que, eso es sorprendente, pero hay que esperar también, ¿no? Hay gente que todavía está con las fiestas, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que eso no es muy sustentable, salvo que efectivamente haya una reducción de salarios. Claro. Si no es sustentable porque ahora van a haber las paritarias y esas paritarias van a aumentar los sueldos, y muchos de esos sueldos van a ir a la compra de dólares. Y eso va a empujar el dólar para arriba, y entonces de nuevo vamos a tener esa bicicleta, si se quiere. Y yo creo que así liberado el cepo va a ser un problema, porque verdaderamente no digamos, puede llegar a haber un aumento. O sea, la propia inflación va generando problemas de revaluación del dólar, si se quiere. O sea, a medida que vos, tu economía tiene inflación, y en este caso, si estamos hablando de una inflación importante, eso te va afectando el tipo de cambio, en sentido que si vos querés seguir teniendo un nivel de tipo de cambio alto, tendría que seguir el nivel de inflación, el tipo de cambio. Claro. Así que bueno, ahí hay que ver después qué es lo que quiere el gobierno, si efectivamente quiere un tipo de cambio alto, si lo piensa resolver con endeudamiento externo, que es lo que todos pensamos que va a ser, qué efecto va a tener eso sobre la economía. Los efectos más o menos son conocidos, el endeudamiento. Lo que pasa generalmente es que hay una sensación para todos de que hay mayor ingreso por el tipo de cambio que da a nivel bajo. Claro. Y eso hay que ver cómo funciona con inflación, ¿no? Va a ser un fenómeno un poco raro. qué va a pasar, pero bueno, veremos qué pasa. También, generalmente sí. No es bueno para los laburantes, ¿no? Obviamente. Y claro, sí. Bueno, en el día de ayer estuvimos hablando sobre las pymes y justamente me gustaría saber tu opinión al respecto para comprender ahora más que nunca que se ha decidido reabrir el mercado. Reabrir es una manera de decir, ¿no? Pero bueno, en el sentido de que justo las pequeñas y medianas empresas obviamente serán las más afectadas. Sí, totalmente. La verdad que ahí hay dos cuestiones, si se quiere. Una es la apertura, que efectivamente genera mucho más competencia y sobre todo está esa apertura a la compra en detalle que había aparecido en su momento a través de páginas de internet en la cual la gente compraba por $3 productos de consumo que eran ridículamente bajo. Claro. Libros por $3, todo tipo de electrónico por $10. Uh-huh. Ese tipo de cosas obviamente afecta a la industria nacional, que no puede competir, porque muchas veces esos productos venían de China y entonces no se puede competir. Bueno, de ahí hasta las importaciones grandes, digamos, en el cual un supermercado, entre elegir un producto nacional o un producto importado, muchas veces va a elegir un producto importado. Sí. Bueno, eso va a afectar efectivamente el empleo, por un lado. Y después hay otros efectos que tienen que ver más bien con la reducción de los salarios de la gente, porque muchas pymes le venden al mercado interno. Entonces, lo que los afecta más es cuando ese mercado interno se reduce o conoce una crisis. Y eso es lo que va a pasar seguramente en estos próximos meses, años. Claro. Es decir, esta devaluación lo que hace es, al reducir los salarios de toda la gente, reduce el mercado interno y las pymes van a vender menos al mercado interno. Y después, como tercer efecto, me parece importante, por ejemplo, en los casos como Cresta Roja. Claro. Es decir, hay algunas pymes que ellos se proveen de bienes que son como el maíz en este caso. Uh-huh. Y generalmente muchas pequeñas empresas del campo están vinculadas a la cría de animales. Y efectivamente, sacarle las retenciones a todos los productos, a los granos, lo que te llevan, vos si tenés un campo, es a preferir poner granos que poner animales, porque los animales se nutren de lo que del maíz, por ejemplo. Si el maíz le sacaste las retenciones, te aumentan los precios del maíz, evidentemente te aumenta también los costos del engorde del animal. Y ese tipo de cosas también afectan en el empleo, porque criar un animal es mayor valor agregado, es mayor empleo en un campo que poner toda una cosecha de soja y al diablo, ¿no? Verdaderamente eso va a afectar hay muchas pymes que se que están trabajando alrededor, en el campo, alrededor de los tambos, por ejemplo, alrededor de todo lo que es la parte animal y eso, bueno, se van a ver afectados negativamente por esa redistribución de ingresos hacia el interior, si se quiere, del sistema de producción del campo. Claro. Y un poco lo mismo está pasando con las retenciones industriales, es decir, a sacar las retenciones industriales, muchas veces lo que se les hace es a las chapas que las pymes necesitan, compran chapas para las metalmecánicas generalmente, para hacer sus propias fabricaciones, bueno, esas chapas se las compran a Techil, a Sildar, a Aruar para el aluminio, y bueno, al sacar las retenciones a esos productos de esas empresas grandes que exportan también, lo que se hace es aumentar el precio de esos insumos y se dificulta obviamente la competitividad y toda la cuestión de los costos de las pymes, sobre todo las metalmecánicas. Entonces, hay varios efectos sobre las pymes que son negativos, que se van a conjugar para que el año que viene no sea bueno. Claro, claro. Bueno, Martín, la verdad la situación es cada vez más preocupante. Te agradecemos muchísimo la columna, fue muy claro como siempre. Esperamos que tengas un buen día, si es que podés. Y felices fiestas, obviamente. Bueno, felicidades para todos también. Hasta luego. Un abrazo. Chao.

Escuchamos Divididos haciendo Villancico del Horror. Y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4524-7816. Seguimos aquí hasta las 11 haciendo No Nos Queda Otra, cuando bajó un poquito la temperatura, 21 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan 28 para la tarde de hoy con lluvias. Sí, sí. Pronóstico de tormenta para todo el día, así que llévate el paraguas por las dudas. El sol está, sí, lo vas a ver y vas a decir que te estoy mintiendo sobre la lluvia, pero el pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional, dice que va a haber esa tormenta que te estoy diciendo, así que prepárate. Pero para ti que vives en la ciudad de Buenos Aires o en el centro o en otra parte del centro del país, no se esperan lluvias para las fiestas, ni Nochebuena ni Navidad para el centro del país. Luego ampliaremos para el resto de las provincias. 9:58 de la mañana, estamos en Twitter, arroba Revista Martia, en Facebook, Amartia Revista, y te recomiendo a ti que estás necesitando un estudio jurídico contable, que llames a los chicos del Estudio Esbora, porque ellos hacen atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. También asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. ¿Cómo haces? Bueno, los llamas al 4982-9728, 4982-9728, te comunicas con ellos, les decís cuál es el tema que tenés a resolver, o entras a www.estudiosbora.com.ar y seguramente ellos te van a poder asesorar de la mejor manera posible. Contrata a profesionales y protege tu patrimonio. Bueno, seguimos aquí hasta las 11 en AM740. Estamos teniendo algunos problemas con internet, por lo tanto, por TuneIn en el día de hoy no estamos saliendo, lamentablemente, pero te invitamos a que prendas la radio AM740, que vas, ya debes estar ahí, porque si no, no me estarías escuchando, pero a que le comentes a alguien que solo puede escucharnos por internet, que estamos en el dial. Así que, sí, me miran como diciendo, dijiste algo muy tonto. Sí, perdón, son cosas que pasan a veces. Te repito que en Suipacha 765, donde se encuentra el AFCA, a partir de minutitos nada más, porque son 9:58 de la mañana, a las 10:15 se estarán reuniendo diferentes organizaciones para ver la manera de que no se lo saque a Sabatella a través de la intervención. En este momento, en ese lugar, hay una gran cantidad de policías. Sabatella ya llegó al lugar, no lo dejan entrar al AFCA. Así que bueno, esto es Suipacha y Córdoba, y ahora lo vimos que sí entró, así que me están diciendo por el top que sí ingresó. Veremos qué pasa, cómo se va a desarrollar esto en el día, pero te repito, Suipacha 765 si querés acercarte al AFCA y ser parte del reclamo. Ahora vamos a la tanda, pero quédate que se viene Arte y Compromiso. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Basta de sonceras, versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM740. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. Soy la mirada nuestra

10:38 de la mañana y como te comentábamos, se está realizando la intervención del AFCA en este preciso momento y para hablar de eso estamos en línea con Santiago Bevivacqua, integrante de la Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias, Red PAC. Bevivacqua, ¿eh? Santiago, buen día, Rocío Alderley te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Rocío. Bevivacqua. Ah, Bevivacqua, perdón. Bevivacqua. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, tenemos entendido que estás allí en el AFCA, ¿no? Estoy acá en la puerta del AFCA ya de temprano. Nos avisaron que había desplegado un vallado policial. Sí. Y bueno, nos llamó poderosamente la atención, ya que no había todavía ninguna publicación en el boletín oficial ni ninguna notificación que nosotros conozcamos. Al respecto, se venía hablando de la intervención en estos últimos días, había muchos rumores al respecto, pero todavía no había nada oficial. De hecho, escuché recién una entrevista radial a Martín Sabatella que decía que incluso él, en este momento, a pesar de ya haber sucedido la conferencia de prensa con el ministro Awad, él en AFCA tampoco tenía ninguna notificación formal. Así que, bueno, estamos un poco a la espera de ver cómo avanza esto. Por lo pronto, sí, el ministro recién en conferencia de prensa ratificó la intervención del organismo y habló de la remoción de los funcionarios que hoy integran el directorio. Es claro que eso va en contra de la ley y que es un decreto que es absolutamente contrario al espíritu de la ley y lo que la ley indica, digamos, la continuidad de los funcionarios que hoy están en el directorio. Entendemos que no es un capricho y que no es simplemente la decisión personal de quienes están en esa posición hoy día, sino que es lo que la ley dicta y que justamente los legisladores, cuando la redactaron y cuando pensaron la ley, sí. Diagramaron que las funciones estén desacopladas de la elección presidencial, justamente para garantizar una pluralidad de voces y de representantes en el organismo, que además es descentralizado y es autárquico. Entonces ya la situación de que pertenezca a la órbita de un ministerio también es contrario al espíritu de cómo fue creado, ¿no? Sí, Santiago, te iba a preguntar con respecto a una de las cosas que dijo el ministro de Comunicaciones, porque él se refirió a la falta de convergencia, perdón, tecnológica que hubo en este tiempo. ¿Cómo ven ustedes esto desde la Red PAC? Nosotros creemos que puede estar perfectamente en discusión que haya cambios desde lo tecnológico o desde la manera en que se encara como política de Estado la comunicación, pero eso es algo que tenemos que debatir como sociedad y que tenemos que dar ese debate en el Parlamento. Me parece que si algo bueno nos dejó la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la experiencia de haber transitado un debate plural y federal sobre la ley, con foros, con diferentes encuentros en todo el país y con un largo debate parlamentario que además después, una vez sancionada la ley, tuvo también la ratificación por medio de la Corte Suprema de Justicia sobre su constitucionalidad de punta a punta, es decir, toda la ley en todos sus artículos es absolutamente constitucional. Uh-huh. Entonces, si hubiese cosas que mejorar, si hubiese cosas que cambiar, nosotros creemos que tiene que hacerse en la misma medida que se llevó a la ley que tenemos actualmente. No es que creemos que esta ley es definitiva y para siempre y que pase lo que pase no se puede cambiar, pero sí creemos que los debates y las modificaciones tienen que darse en la totalidad o en el conjunto de la sociedad y en las instancias que para eso están diseñadas. Justamente la división de poderes o la existencia de un parlamento está pensado para que haya un debate y para que haya ahí expresados diferentes puntos de vista. Entonces, las decisiones por decreto son justamente lo contrario a eso. Y este gobierno, que ha hecho toda una campaña basándose en la defensa de la República, en la posibilidad de la disidencia, en el diálogo, está lo primero que hace en las primeras dos semanas de gobierno es legislar por decreto. Entonces, estamos no sorprendidos porque esperábamos que sea así, pero no esperábamos que sea con este nivel de violencia de alguna manera. Santiago, aprovechando que estás allí en el lugar y que Awad habló de la policía por las dudas, digamos, por si llegaba a haber algún tipo de disturbios, ¿cómo es que lo vivieron ustedes desde ahí? Como bien comentabas, están hace rato en el lugar, entonces, ¿cómo se ve el movimiento de la gente? ¿Qué viste ahí en vivo y en directo? Mira, ahora la policía y el vallado lo retiraron. Sí. Nos llegó también la información de que haber puesto un vallado y haber cercado el organismo sin ningún tipo de medida judicial ni ningún tipo de comunicación oficial, también es una medida ilegal. Claro. Hacer el despliegue policial sin que haya una medida, digamos, pública. Así que en este momento se retiró el vallado, hay algunos policías alrededor, pero no hay ahora una contención policial. Por supuesto, lo que dice Aguad es una excusa. Ellos seguramente pretendían avanzar en algo y después dieron marcha atrás, como vienen haciendo con muchas cosas. Es una estrategia constante, me parece, lo que venimos viendo en estos días, de hacer esbozos o planes de acciones en un sentido y después ir midiendo cuál es la respuesta que hay del otro lado para avanzar o decir que fue todo un error, que fue una confusión o que no eran esas las verdaderas intenciones. Exacto. Bueno, Santiago, te agradecemos la comunicación y estaremos acercándonos al AFCA ahora. Tenemos entendido que se están haciendo convocatorias como para ver la manera de hacer un reclamo frente al AFCA allí en Suipacha 765. Así que nos veremos ahí y que tengas buen día. Dale. Bueno, muchas gracias por llamar y nosotros queremos poner el énfasis sobre la defensa de la ley, sí, sobre la defensa de la comunicación como un derecho humano y también desde la perspectiva de la comunicación sin fin de lucro, de la cual nosotros somos parte, a poner también esto en valor, que esta ley posibilitó y puso en el centro de la escena también a las organizaciones sociales sin fin de lucro, que también son sujetos de derecho de la comunicación y antes, con el decreto que venía de la dictadura, no eran reconocidos. Así que muy muy parado sobre la defensa de todos estos derechos conquistados. Bueno, estamos acá en la puerta del AFCA y cualquier cosa volvemos a hablar. Gracias, Santiago. Que tengas un buen día. Dale, un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Hablábamos con Santiago Vivacqua, integrante de la red de productoras audiovisuales comunitarias Red PAC. En Radio Rebelde, AM740. Espacio publicitario. Firme y número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. La revista Amartya llegó a la radio. ¿Qué pasó, compañeros, hoy de 6 a 9 que no había transmisión? Extraño, ¿eh? No me parece que venga de afuera esa interferencia. Alguien no quiso decir lo que pasó ayer. Hola, con razón hoy me volvía loca desde las 7 de la mañana hasta las 8, no podía poner Radio Rebelde ni Cooperativa. Es una dictadura, ahora yo creo que los que votaron a este degenerado de Macri son tan hijos de puta como él, porque yo sabía quién era este tipo. Un beso. Sí, buenos días, queridos amigos, compañeros. Yo escucho a Mariotto, a Moreno, hablando de que tenemos que tener nuevos afiliados y todo. ¿Y el mea culpa para cuándo? Porque pusimos al frente nuestros representantes, pusimos a Incarralde para que nos representara, y el otro día la señora almorzadora le daban por todos lados, y era un gauchito bueno, la recibía de todos lados y no defendía el peronismo. Tenemos que saber elegir nuestros representantes. Un besito, Ángela. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, bueno, varios puntos para resaltar con respecto a la cuestión del AFCA, pero por un lado quiero empezar diciendo que tuvimos un problema técnico y lamentablemente no pudimos empezar con el aire de la manera correcta. Hubo un corte de luz en la planta y bueno, no pudimos salir al aire, cosas que pasan, a veces sucede, pero volviendo a la cuestión AFCA, quién es, el interventor del organismo es Agustín Garzón, es un hombre de 39 años, él es abogado, él ha sido parte de la Secretaría General de Gobierno porteño como coordinador de los profesionales PRO, y a ver, ¿qué van a decir sobre la juventud de este muchacho? Tiene 39 años, ¿a ustedes recuerdan lo que dijeron, por ejemplo, de la hija de Agustín Rossi? Por ejemplo, o de lo que dijeron sobre Axel Kicillof cuando lo nombraron ministro de Economía. No sé, veremos, quizás sí se agarrarán de eso nuevamente. No lo sé, sinceramente creo que no va a pasar porque, bueno, ellos, me refiero a los medios corporativos, están a favor de lo que está sucediendo ahora, pero bueno, nosotros lo resaltamos como para tener en cuenta con qué vara miden cada noticia y cada gobierno. Más allá de eso, quiero resaltar un par de cositas que dijo Oscar Aguad en la conferencia de prensa. Por un lado, se estuvo hablando de que este es un decreto que se dio en el día de ayer, que se va a terminar de implementar en 180 días aproximadamente, que sin embargo ellos quieren avanzar rápidamente sobre los cambios que quieren realizar con respecto a las comunicaciones. Bueno, esto de avanzar rápidamente también es algo criticable porque es también una forma de denostar ciertas leyes que se han sacado. Recordemos que cuando se hablaba de la misma ley de medios se dijo que se apuró, cosa que no pasó, que como siempre decimos acá, fue ampliamente debatida, fue llevada a... fueron representantes, perdón, de la comunicación a recorrer el país, a hablar con diferentes representantes también de las provincias para que se conozca de qué se trataba la ley de medios antes de hacer el debate en las cámaras. Fue una ley muy, muy debatida, muy diversa, muy plural, y no fue rápidamente votada. Las decisiones con respecto a la ley de medios no fueron rápidas, excepto, obviamente, las cautelares pedidas por el Grupo Clarín. Que quizá a eso se refería Oscar Aguad cuando dijo que el país no puede estar judicializado todo el tiempo. Sin embargo, quien decidió sobre la ley de medios, decidió avasallar sobre la decisión de los diputados de lograr votar a favor de la ley de medios, fue Clarín, que, como bien sabemos, ha realizado cautelares en contra de la ley y no ha cumplido en ningún momento con diferentes puntos que la ley establece. Por otra parte, el ministro de Comunicaciones en esta misma conferencia de prensa habló de que quiere que los contenidos lleguen a todo el país, se refirió a los pueblitos, lo dijo de esta manera, y yo me pregunto si, ya que estábamos, podrían obligar a todos los medios de comunicación y sobre todo a los más masivos a que realicen contenidos federales, que hablen más allá de la General Paz y de lo que pasa en el centro porteño. Porque ya que vamos a exigir que se llegue lejos, digamos, con la señal, que la información llegue de Ushuaia a La Quiaca y que bla, bla, bla, también podríamos buscar la manera de que los contenidos sean un poco más plurales. Pero bueno, esta fue otra de las cosas que dijo el señor Aguad, como para tener en cuenta. La conferencia de prensa se dio en un marco de amplias preguntas y se habló también de la ideología de Sabatella. Son cosas como para ir mechando, para que tengan en cuenta. Y también, ya que estamos, vamos a hablar con el presidente de Argentina Comunicación, Martín García. Buen día, Martín. Rocío Alterle te saluda. ¿Cómo están ustedes? Acá en la puerta del AFCA, poniendo la cara con la bandera de Argentina Comunicación, sí, que dicen solo la ley nos hará libres, enfrentando esta dictadura de facto surgida del voto popular. Martín, recién estábamos hablando de lo que se pudo ver en los medios y de lo que se vio allí presentes en el lugar. La gente de la Red PAC nos estuvo comentando un poco, pero queríamos saber tu visión como exdirector de Telam también y como una persona con tanta experiencia en medios sobre lo que puede llegar a pasar ahora, ¿no? También se dijo que por ahora no se va a tocar la ley de medios y sin embargo también se había dicho que no podía subsistir. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, claramente es una modificación de la ley de medios por un decreto. Claro. Es lo mismo que hicieron cuando nos dieron por terminada la Constitución Nacional del 49 con un decreto militar. Es la misma historia. Es el gobierno de facto, o sea, el gobierno de hecho, que se caga en la ley. Como siempre se ha cagado en la ley del poder de los poderosos, digamos. Nosotros somos los respetuosos de las instituciones, la república, ellos siempre se han cagado en todo eso, en tanto no responde a sus intereses. No nos olvidemos que este es el gobierno que representa al grupo Clarín. Claro. Nosotros hemos dicho la otra vez, citando a Jorge Rachid, que le hemos puesto un dedo en el tujes al grupo Clarín, pero al monstruo, pero no lo hemos matado, que deberíamos haber intervenido el grupo Clarín, expropiado el grupo Clarín. Y bueno, ahora tenemos las consecuencias, nosotros que somos más papistas que el Papa, y ellos que son como lo que fueron siempre. Todavía no nos empezaron a matar, pero ya vulneran las leyes, hacen lo que se les da la gana y actúan por bandos, ¿no? Claro. Por decreto de necesidad de urgencia, que es lo mismo que hacerlo por de facto. Sí, incluso... No tienen la más mínima respeto a la ley, y tergiversan, manipulan, dicen que no cambian la ley de medio y sin embargo lo que hacen es modificarla porque le dan las atribuciones del AFCA y la Fundic al Ministerio de Comunicación sin que medie ley, al contrario, deberían hacer una nueva ley y modificar la ley de medios, pero para eso tienen que ir al Senado, a diputados, y no tienen mayoría, entonces gobiernan de facto. Claro, claro. Bueno, se estuvo hablando también sobre que hay que aplicar la ley de manera objetiva e imparcial. Y estos también son todos versos, son formas de manipular el lenguaje, digamos. O sea, hay que respetar la vida humana, pero hay gente que verdaderamente es peligrosa para la sociedad y entonces mejor matarla antes que después. Son boludez, son formas de manipular el lenguaje. De esa manera torturaron a la gente en Guantánamo sin ninguna ley, sin ninguna garantía constitucional, sin aceptar los derechos humanos establecidos en Costa Rica en el 45. Son todas manipulaciones del poder. El poder hace lo que se le da la gana y los únicos que tienen que cumplir la ley somos el pueblo, digamos. Claro. Los poderosos nunca la han cumplido ni la van a cumplir. Claro, bueno, se te nota que estás indignadísimo, estamos en la misma y por lo menos... No estoy indignado, es hablar claro, para que la gente no crea cosas que no son. Gracias, Martín. Un abrazo. Buen día. Hablábamos con el presidente de Argentina Comunicación y ex director de Telam, Martín García. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. Diez y 56 de la mañana, ya estamos llegando como al final de nuestro programa. Por si no tuviste la oportunidad de escuchar a el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, también se habló de rebeldía, de que estaba la cuestión desarrollándose de una manera muy rebelde. No se aclaró esta palabra, se lo preguntaron, le preguntaron a qué se refería con la rebeldía del manejo del AFCA, no quedó claro. En un momento como que preguntó a Aguad como si no hubiera entendido la pregunta y la obvió, digamos, agarró por la colectora y no volvió a referirse al tema. Por otra parte, se habló de la ideología. Y esta fue una pregunta de Canal 13. Canal 13, un periodista de Canal 13 preguntó por la ideología de Sabatella, si es que la intervención tenía que ver con la idea política que tenía Sabatella para llevar adelante este organismo. Y la respuesta fue que Sabatella había actuado como un militante político encabezando el AFCA. Bueno, ¿qué se puede decir sobre esto? Muchachos, la política está en absolutamente todo. Todo, todo, todo, todo. Lo mismo que la militancia. Uno milita y hace política en todo lo que hace. En lo que dice y lo que no dice, en con quién habla y con quién no habla, en el recorte que se hace de tal o cual nota, de tal o cual diario, en la decisión valga la redundancia, política, del tipo de música que se pone en un programa de radio, como también el tipo de gente que se lleva a un canal de televisión. La política está en todo, y eso es lo que les molesta a ellos. Ellos quieren hacer negocio con todo, no quieren que la política se meta con el negocio, que la política maneje el negocio, o que la política busque la manera de prevenir el exceso de negocio que esta gente tiene con el país. Pero bueno, se terminó, señores, se terminó el programa, cerramos un poquito antes, pero nos reencontraremos el lunes. Que tenga muy felices fiestas dentro de lo que se puede. Saludo a Pablo Diz en la producción, como también a toda la gente de Revista Martia, como todos los días. A Mavi en la operación técnica. Ya viene Basta de Sonceras, así que te tenés que quedar ahí. Mi nombre es Rocío Alterley, te espero de 9 a 11 el lunes aquí a hacer otro programa más de No Nos Queda Otra, porque bueno, Revista Martia es así, va a seguir al aire en AM740 haciendo este programa de 2 horas, y te quedás con un tema de Sumo. Seguinos en amartia.com.ar.